Bueno, pues el Sistema Meteorológico Nacional está pronosticando ya la presencia del Niño, este fenómeno meteorológico que lo ocasionan, si yo no me equivoco, corrientes de aire caliente en el mar. Bueno, César Pérez tiene más experiencia en estos asuntos del clima. César, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Arturo. Sí, precisamente aquí en el boletín que envía el Servicio Meteorológico Nacional señala que el Niño precisamente lo originan aguas tropicales en el Pacífico, que bueno, con las altas temperaturas se produce en el promedio de cada año entre 2 a 5 años en un promedio durante ese ciclo, y bueno, esto afecta de manera significativa la temperatura en las costas, sobre todo pues en las costas, en este caso que nos interesa, las costas del Pacífico, ¿no? Durante algunos días, según el reporte que da el Servicio Meteorológico Nacional, pues se presentarán altas temperaturas y muy poca presencia de agua en la zona del Pacífico Medio y del Pacífico Norte, que es donde viene este boletín que recién nos envía la Comisión Estatal del Agua. Bueno, pues ahí tiene usted este asunto del fenómeno del Niño. Hay estados donde se dice que, será muy fuerte el calor y también bastante crudo el invierno que viene.